Santaella Tenorio, soy egresado de la maestría en epidemiología de la Universidad del Valle y actualmente soy docente e investigador de la Universidad Javeriana en Cali. La primera vez que supe de epidemiología fue en un estudio que estaba haciendo que era acerca de cómo se transmitía un virus de unos animales al humano. Veía que había mucha oportunidad de entender cómo se transmitían las enfermedades, cuáles eran las poblaciones que más estaban afectadas por estas enfermedades y cómo hacer estudios que pudieran dar información para hacer cosas que pudieran mejorar la condición de salud de esas poblaciones. Soy Julián Santaella Tenorio, soy egresado de la maestría en epidemiología de la Universidad del Valle y actualmente soy docente e investigador de la Universidad Javeriana en Cali. Actualmente trabajo en la Universidad Javeriana en la seccional de Cali. Soy docente del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Ciencias de la Salud. Tengo algunas clases en la maestría de epidemiología clínica que tiene la universidad. Soy el coordinador de esa maestría también y también estoy en la coordinación del Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud. Y en investigación, pues trabajo con proyectos que me interesan mucho hacer, como por ejemplo investigaciones alrededor de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas y por alcohol. Ser egresado de la Universidad del Valle es algo muy importante para mí. Quiero mucho esta universidad, la considero como mi alma mater y siento que me ha formado no solamente en conocimientos que me inspiran, pero también en una calidad humana que pongo en las tareas, en las investigaciones y en la docencia que tengo día a día. Soy egresado, soy Univalle. Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento, Univalle Estéreo, 30 años. Univalle Estéreo te invita a que escuches lo mejor de la música rock todos los domingos de 9 a 10 de la noche en el programa Maestros del Rock. Te esperamos aquí en tus coordenadas musicales 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Dirige y presenta Gilbert Trejo Rayo. Amigos, bienvenidos a Maestros del Rock. Todos los domingos de 9 a 10 de la noche, como siempre, los acompañamos desde el campus de la Universidad del Valle. Fernando Patiño en la producción sonora y quienes habla en la presentación y dirección, Gilbert Trejo Rayo. Sons of a Lost World es el 14th álbum en estudio de la legendaria banda de rock inglesa The Cure. Fue lanzado finalmente el pasado 1 de noviembre de 2024 y representa el primer lanzamiento del nuevo material de la banda de Cure en 16 años desde el lanzamiento de 413 Dream en el año 2008. Todos los temas de este álbum fueron compuestos y escritos exclusivamente por el cantante y guitarrista Robert Smith por primera vez desde el lanzamiento en 1985. Recordemos del álbum The Head on the Door. También este álbum representa el primer álbum en estudio en el cual aparece Rips Gabriels, aunque pues la banda había lanzado con este excelente guitarrista en 1997 el single Wrong Number. Vamos a dedicar el programa esta noche al último álbum de la legendaria banda The Cure. Y vamos a empezar el programa con la canción Alone. Ok, Felas, esto es Maestros del Rock, transmitiendo desde el campus de Univalle y totalmente felices con este genial álbum de la banda The Cure. La espera terminó finalmente el pasado 1 de noviembre. Qué casualidad, el día del concierto de Paul McCartney en el Estadio del Campín. Shows of a Lost World fue una gira de conciertos de la banda de rock británica The Cure. El tour empezó en octubre del 2022 y el frontman Robert Smith prometió que el nuevo álbum de la banda Sons of a Lost World aparecería antes del inicio del tour. Pero finalmente el álbum tuvo que esperarse y todos teníamos que esperar un gran suspenso a lo Alfred Hitchcock con este álbum, pero qué genialidad. El tour empezó el 6 de octubre del año 2022 en el Arena Riga, en Riga, Latvia, con el álbum aún sin lanzar, pero la banda de Cure debutó con 2 canciones nuevas en concierto, los temas Alone y End Song. El 10 de octubre en Estocolmo, la banda de Cure debutó con otra nueva canción llamada And Nothing Is Forever. Y el 20 de octubre la banda debutó con la 4ta nueva canción, I Can Never Say Goodbye, en Krakow. El 4 de noviembre en Milán la banda debutó con la 5ta nueva canción, A Fragile Thing. El tour terminó el 17 de septiembre de 2023 en Chicago, en el Douglas Park, pero la etapa final de la gira empezó, gloria a Dios, por la fase en Sudamérica el 19 de noviembre del año 2023 en Ciudad de México. Luego se desplazaron a Lima, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Sao Paulo, Asunción y, ojo, que aquí viene la bendición, que fue que en Bogotá, en el Movistar Arena, la banda termina este tour. Gloria a Dios. Uno de los momentos más felices de mi vida, Fernando, fue haber estado en el Movistar Arena en platea, tomando whisky y viendo este genial show de la banda The Cure. La banda The Cure empezó con la canción precisamente Alone, este show. Luego siguió con Pictures of You, High. Y antes de terminar el primer set, o terminaron con 18 canciones, el primer set con la canción End Song de este último álbum al cual está dedicado el programa. Luego vino el primer encore, el otra, con It Can Never Be The Same, y terminó con la canción Boys Don't Cry. En aquel domingo 10 de diciembre del año 2023, vamos ya para un año, Tempus Fugit, Time Flies. Bien, vamos a escuchar de este nuevo álbum de The Cure, que ha recibido excelentes críticas. Vamos a escuchar la canción I Can Never Say Goodbye aquí en Maestros del Rock. Esto es Maestros del Rock en Unibay Estéreo 105.3 FM. Después del lanzamiento del álbum Songs of a Lost World, este ha recibido excelentes críticas. Especialmente los críticos alaban lo que son las letras, el dark sound de la banda y, por supuesto, la voz de Robert Smith. También ha sido un gran éxito comercialmente y se constituye en el primer álbum de la banda The Cure desde el lanzamiento de Witch en 1992. Fernando, tu álbum favorito de The Cure, en alcanzar el número uno en el Reino Unido. Y también ha sido uno de los álbumes que se han vendido más rápidamente en el año 2024, llegando a un punto en el cual sobrepasó a todos los álbumes que están en el top 10 combinados. También ha sido número uno en Austria, en Belgium, en Dinamarca, en Francia, en Alemania, Netherlands, Sweden y Suiza. Bien, continuemos disfrutando de este excelente álbum que fue grabado en el estudio en Rockfield en Monmouthshire, Wales. La canción que vamos a escuchar se llama All I Ever Am. Sons of a Lost World. Estuvo varios años en espera. Finalmente, como les decíamos, el pasado 1 de noviembre fue lanzado. El álbum originalmente, la idea era que saliera en el año 2019. Recordemos que fue el primer álbum en estudio desde el lanzamiento de 413 Dream en el año 2008. Este álbum es el primero, como decíamos, en el que aparece Reeves Gabrels en la guitarra desde que se unió como miembro permanente de la banda en el año 2012. Este álbum también constituye el regreso al estudio del teclista Roger O'Donnell, que no pudo estar en Bogotá y que se volvió a unir a la banda en el 2011, después de un break de 6 años. 5 de las canciones del álbum, incluidas Alone, habían sido tocadas en el tour de 1900 del 2022 y el 2023 durante el tour mundial Shows of a Lost World. El multi-instrumentalista Perry Bamonti lo pudimos ver en Bogotá para este tour, pero no apareció en el álbum porque la mayoría de las grabaciones fueron completadas en el año 2019. Muy bien, vamos con The Cure y su genial álbum, su último álbum, con la canción World Song. We'll be right back. Ese es mucho álbum, Fernando. Witch. Oh. Eso es Maestros del Rock, transmitiendo desde el campus de Univalle. El escultor esloveno Janez Pirnat le había obsequiado a Robert Smith un libro, el cual este no había abierto, y un día leo por abrirlo, y por casualidad comentaba en una entrevista: vi esta cabeza, se ve como si estuviera emergiendo de la roca, y me dije, esta es, ya tengo la portada del álbum. Me llamó mucho la atención, comentaba en una entrevista a Robert Smith, esa es la imagen que quiero, no sé por qué, pensé, debo contactarlo para que me deje usarla. Prendí mi laptop y lo busqué, y encontré que ese mismo día Janez Pirnat había fallecido. Normalmente no creo en esto, pero fue una coincidencia muy extraña que consolidó aún más la idea de que esta debía ser la portada del nuevo álbum. La escultura a la cual hace referencia Robert Smith se llama Bagatelle, una escultura de 1975 de este gran artista esloveno Janez Pirnat. En una entrevista para Doom Mood Music, Robert Smith comenta: me puse en contacto inmediatamente con la viuda de Pirnat y por supuesto que me compré la escultura. Bien, sigamos disfrutando aquí, Maestros del Rock, del último álbum de The Cure. Vamos con el tema A Fragile Thing. Fragile thing. It's a perfect day for letting go, for setting fire to bridges, boats and other dreary worlds you know. And let's get happy. It's a perfect day for making out, to wake up with a smile without a doubt, to burst, scream, giggle, be skip, jump, sing and shout. Let's get happy. But it's much too late to say. Bello mensaje, Let's Get Happy, del legendario álbum Wish. La crítica ha sido perfectamente condescendiente, realmente los comentarios han sido súper para este álbum. Fuentes como Metacritic le han dado una puntuación, hablando un poco de la estadística, pues, de la crítica del último The Cure, Metacritic le dio una puntuación de 93 sobre 100, y otras fuentes como Allmusic, Clash, The Guardian, The Irish Times, Mojo, NME, Pitchfork, The Times y Uncut le han dado excelentes puntajes al último álbum de The Cure, y no es para menos. Bien, vamos a seguir disfrutando un tema de este genial álbum. La canción de The Cure se llama And Nothing Is Forever. Pillen las lyrics aquí en Maestros del Rock por Unido y Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. Esto es Maestros del Rock en Unión Estéreo 105.3 FM. El 10 de diciembre de 2023, como decíamos, la banda The Cure terminó su tour Shows of a Lost World en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena, como decíamos. Y en el primer set, la banda interpretó 18 canciones, como decíamos, empezando por Alone, de su nuevo álbum. La segunda canción, Pictures of You, High, A Night Like This, Love Song, The Last Day of Summer, Burn. Y la última canción de este primer set fue el tema End Song, que vamos a escuchar a continuación. Ok, fella, espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Fue un placer estar con ustedes, como siempre, desde el campus de Uni. Oye, Fernando Patiño en la producción sonora, y quienes habla, Gilbert Trejo Rayo. Rock on, good night. Atención, artistas de Buenaventura. ¿Eres de los que ha dedicado toda su vida a la música o a la danza? Pues llegó tu momento de brillar. El Ministerio de las Artes, la Cultura y los Saberes y la Universidad del Valle traen para ti el programa Colombia Creativa. Una oportunidad única para profesionalizarte como licenciado en música o danza, sin dejar de hacer lo que amas. Con Colombia Creativa podrás obtener tu título en menos tiempo, estudiar con horarios flexibles y hacer valer tu experiencia como artista. Requisitos: ser mayor de 28 años, vivir en Buenaventura, tener mínimo 10 años de experiencia artística, incluidos 2 años de docencia, haber presentado el ICFES y las pruebas Saber 11 y pertenecer a los estratos 1 o 2. No lo pienses más, tu talento merece un título. Ingresa a cinic.gov.co convocatorias y postúlate ya. Síguenos en redes como @mincultura, @univallecol, @faiunivalle y @univalleboom. Colombia Creativa, profesionaliza tu talento. El futuro está aquí. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, Televisión Digital Terrestre. Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento, Univalle Estéreo, 30 años. Estás escuchando Puertas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus puertas de acero tocar. Puertas de Acero. Iniciamos con uno de los primeros avances de lo nuevo de los alemanes Orden Ogan, quienes vienen narrando la historia del personaje maldito de Alistair Bale, el protagonista de sus portadas. Ahora con la canción The Order of Fear, canción que además da nombre a la producción discográfica. Recordemos, sale el próximo 5 de julio, suban el volumen, inicia Cuerda de Acero, 105% heavy rock metal, en minutos las leyendas canadienses de Embo. come to the end of all your fears. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. We'll be right back. las leyendas del metal canadiense Anvil, quienes han anunciado su nuevo álbum de estudio, One and Only, que se estará editando el próximo 28 de julio. Se acaba de estrenar su primer videoclip también de esta canción, Feed Your Fantasy, la cual podemos disfrutar por los lados de YouTube. Antes teníamos La Marcha de los Cangrejos y Jackhammer, canciones de 1982. Así estamos iniciando Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de Acero. Hey, hola, legiones de rockeros y rockeras, bienvenidos a la tormenta de truenos y luz, bienvenidos a Cuerdas de Acero, 32 años al aire. Soy Freddy López al micrófono, como siempre, comparte de lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, sus últimas noticias, estrenos, recomendaciones, invitados y mucho más. Hoy, lo nuevo de Anvil, también tenemos lo nuevo de Forward Ones, esta banda de folk metal de Alemania, Witherfall, Holy Mother, Annette Olson, Nightmare de Francia, The Troops of Doom de Brasil y muchos más. Cuerdas de Acero está al aire gracias a la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Los invito también para que nos sigan en redes sociales. Nos conectamos también por allí. Nos encuentran como @cuerdasdeaceroradio. Y no olvides, puedes escuchar esta y las ediciones anteriores de esta temporada 2024 en la plataforma iVoox. Nos buscan como Cuerdas de Acero Radio, 32 años en tu cabeza. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Avanzamos con nuestro programa ahora con los Teutones de Powerwolf, quienes han anunciado su muy esperado nuevo álbum de estudio. Hablo de la producción Wake Up the Wicked, que será presentado el próximo 26 de julio. Con varios número uno en listas y múltiples discos de oro y platino, la gente de Powerwolf es sin lugar a dudas una de las bandas de heavy metal actuales más exitosas del planeta, con 11 álbumes publicados, recordemos, desde 2005, y vamos a recordarlos con su gran clásico Mr. Sinister de ese año, de esa primera producción, y luego tendremos la fantástica versión de Nightcrawler de la gente de Judas Priest. Powerwolf en Cuerdas de Acero, sonando en tu cabeza. mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Howling wind. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. En minutos lo nuevo de Withered Fall y Holy Mother, ahora los folk metal de Alemania, Four Ones, versionando a los suecos de ABBA. My own. Blowing outside my window. estaba allí una de las bandas más populares actualmente en el país teutón, en Alemania, Forward Ones, quienes están celebrando su 20 aniversario lanzando algunos de sus mayores éxitos por primera vez en inglés. Este álbum tendrá por nombre Warriors, que saldrá el próximo 3 de mayo, el cual incluye también una impactante versión del clásico de Assassin's Creed, Valhalla Calling, canción que terminábamos de escuchar. Forward Ones es una de las bandas noveles más importantes, repito, del metal alemán, formado, recordemos, por allá en el año de 2004, con 11 álbumes de estudio hasta la fecha, y viene su álbum número 12 totalmente en inglés, con sus mayores éxitos, con sus canciones más populares. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Y de Alemania pasamos ahora a la ciudad de Los Ángeles con una banda de heavy metal progresivo, se llama Witherfall, formados en 2013, con una muy buena reputación en la escena, y la banda se ha atrevido con una versión del Kings and Queens, canción de Aerosmith, de su trabajo Draw the Line de 1977. Igualmente recordemos que esta gente de Witherfall están preparando el lanzamiento de un próximo álbum, un siguiente álbum que tendrá por título Sounds of the Forgotten, su nuevo álbum para el próximo 31 de mayo. Viene Witherfall en Cuerdas de Acero sonando en tu cabeza con esta versión de Kings and Queens de Aerosmith. Rules by laws of freedom. I'm Sheila Mariposa, lead singer of Blue Ashes, and from Nashville, I send greetings to my friends Acuerdas de Acero Radio in Colombia, and stay heavy. Era The Other Side of Fear, otra de las canciones de Winter Fall de Los Ángeles, California, sonando en tu cabeza camino a la medianoche con Cuerdas de Acero. Ahora con Burnt Offerings de los franciscanos Testament, de su ópera prima de 1987. metal del planeta en cuerdas de acero por 105.3 Univalle FM. Sin lugar a dudas, una de mis canciones favoritas de los franciscanos, Alone in the Dark, antes Burnt Offerings de Legacy, el primer álbum de estudio de estos thrashers, de los thrashers de Testament, álbum lanzado en un día como hoy en el heavy rock en el año de 1987. Este primer álbum, esta primera producción, daría a conocer a Testament en la comunidad del thrash metal a nivel mundial. El álbum trata temas típicos del subgénero, como el ocultismo, brujería, guerra nuclear y destrucción mundial. Extrañamente, la canción titulada The Legacy no fue publicada sino hasta 1990 en la producción Souls of Black. La crítica y medios especializados consideran a The Legacy como la obra maestra del grupo, la obra maestra de Testament, sin lugar a dudas, un álbum que debes tener entre tus favoritos y en tu colección. Estás escuchando Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza, 32 años al aire. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Y también en un día como hoy en el heavy rock, pero un año antes, en 1986, los alemanes de Accept lanzaban su trabajo Russian Roulette. Estoy hablando del séptimo álbum de estudio de la banda, el cual sería además el último álbum de Accept, presentando a Udo Dirk Schneider como su vocalista principal en esa primera etapa de la banda. Recordemos igualmente que este Russian Roulette devuelve a Accept al sonido más oscuro y pesado de años anteriores. Previamente habían publicado Metal Heart, que es uno de los álbumes más populares de la banda, pero con un sonido mucho más comercial. En lo personal puedo decir que este Russian Roulette es uno de mis favoritos de toda su discografía, que además me trae muy buenos recuerdos, muy muy buenos recuerdos de días de colegio. Los invito a disfrutar la genial It's Hard to Find a Way, una canción cortavenas, visceral, y luego tendremos Aiming High aquí en Cuerdas de Acero. metal del planeta en cuerdas de acero por 105.3 Univalle FM.